A las 10 y 13 de la mañana vamos a saludar a Guillermo Carmona, el ex secretario de Malvinas, para hablar de estos episodios que han tenido lugar en los últimos días. Guillermo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Un gusto. Bueno, muchas gracias. Te consulto, primera mirada de esta visita de Cameron a Malvinas. El ida y vuelta, la marcha atrás, no sé cómo definirlo y prefiero que lo hagas vos, del Gobierno Nacional o de la Cancillería. Describime tu primer análisis sobre el tema. Bueno, hay cosas que son muy evidentes y que no tienen duda, no hay lugar a dudas. Me refiero fundamentalmente a la provocación que representó la presencia de Cameron en Malvinas, las cosas que dijo. De eso no hay dudas, merecía un rechazo categórico, oportuno, por parte de la Cancillería, que no ha existido, no ha habido una comunicación oficial diciendo la Argentina protesta por esta presencia. Si quieren, después lo analizamos más particularmente. Pero quiero decir también que, así como eso está claro que Cameron vino a provocarnos y vino en un plan colonialista. Resulta bastante confuso el episodio de ayer de la canciller con Cameron en esta reunión que hubo en Brasil en el marco del G20. Uh-huh. ¿Por qué digo que resulta confuso? Porque la operación que aparece en los medios, sobre todo los más cercanos al gobierno, dicen que se expresó el malestar, que Mondino, la canciller Mondino, habría expresado el malestar por la presencia de Cameron en Malvinas, pero cuando uno lee los comunicados oficiales de esa reunión de las dos cancillerías, de la Argentina y de la Británica, primero que no hay ninguna referencia, una expresión de malestar, segundo que, por ejemplo, Cameron califica al hecho de la reunión como el comienzo de una nueva era en las relaciones entre la Argentina y el Reino Unido. No parece eso estar enmarcado en una situación de malestar argentino. Y los comunicados hablan de cooperación, incluso en temas sensibles que tienen que ver con Malvinas. Con lo cual, allí hay cosas poco claras que yo creo que, el Congreso Nacional y la sociedad argentina deberemos exigirle explicaciones al gobierno. Guillermo, buen día. Juan de Pérez te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Dos cosas. Primero, ¿es común que o va seguido un canciller a las Islas Malvinas? Y segundo, ¿por qué fue a las Islas Malvinas ahora, teniendo un gobierno que, bueno, prácticamente puso en venta el país, ¿no? La Patagonia, con la ley de tierras, y viendo que, bueno, que también las Malvinas las entregarían, ¿no? ¿Por qué venir en este momento a las Islas Malvinas? Yo creo que vienen en este momento porque ven que hay predisposición en el gobierno de Milei y de Villarruel de dejar pasar, digamos, ¿no? De no reaccionar frente a las provocaciones y frente a los actos que son actos unilaterales del Reino Unido cuando existe una disputa de soberanía. Creo que la cuestión va por ahí. Después, bueno, uno se pregunta cuáles son las motivaciones, ¿no? ¿Por qué el gobierno de Milei y Villarruel no han reaccionado frente a estos hechos graves y a otros que han ocurrido desde que asumió Milei y que el gobierno, especialmente la Cancillería, ha soslayado o no ha abordado, ¿no? Bueno, me parece que aquí hay un trasfondo que es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta en este contexto. Ya en otros momentos hemos tenido gobiernos desmalvinizadores. Yo creo que el actual gobierno es un gobierno desmalvinizador, como el de Macri, pero peor, porque lo que está pasando hoy demuestra una enorme gravedad. El gobierno de Macri, en ese momento con la canciller Malcorra o el canciller Forí, rechazaban este tipo de actos tarde, pero lo rechazaban porque la presión social era muy fuerte, ¿no? Este gobierno todavía no saca una comunicación diciendo rechazamos la actitud del gobierno británico. Y esto tiene que ver con una concepción que creo que está muy arraigada en quienes hoy están al frente del gobierno nacional, que es la Argentina tiene que alinearse automáticamente con ciertos países, entre ellos Gran Bretaña. Y esto es absolutamente contradictorio y perjudicial para los intereses argentinos. El gobierno, alinearse significa asumir como propios los intereses de otro Estado, aplicando en la política exterior las políticas que esos Estados indican. La Argentina es un Estado independiente y soberano. Un gobierno nacional no puede asumir como propias las prioridades de otro Estado. Y esto es lo que está lamentablemente pasando. Hoy aparece el gobierno de Milei claramente alineado con el gobierno británico, haciendo lo que el gobierno británico quiere, que es que no nos quejemos, que no hablemos de Malvinas, que no hagamos una diplomacia tendiente a meterle presión al Reino Unido para que se produzcan las negociaciones y nos devuelvan lo que es nuestro. Eso es lo que interesa a los británicos. Vos me preguntabas si es común que vaya sí. un canciller británico a Malvinas. No es común, hace 30 años fue el último canciller uh-huh, británico claro. a Malvinas. El señor se llama Douglas Hart y estuvo allí en 1994 en otro contexto histórico. O sea, ¿no? que vieron la oportunidad, no es una casualidad. Totalmente, totalmente. Esto, miren, está muy claro que Cameron no fue de turismo a Malvinas. Cameron no fue a sacarle foto a los pingüinos y a disfrutar del paisaje patagónico austral. No. Cameron fue en el marco de una estrategia global británica que intenta, a través de estos territorios de ultramar, que ellos les llaman, principalmente Malvinas, Gibraltar, intentan reforzar una política neoimperialista británica. Y para llevar adelante esto, los británicos tienen muchas dificultades, porque tengan en cuenta que en este momento la situación en el Reino Unido, la situación política, económica y social es sumamente complicada. De hecho, el actual gobierno conservador se enfrenta a una muy probable derrota en las elecciones de este año. Entonces, esta semana The Guardian publicaba que en Reino Unido se han vuelto a presentar enfermedades propias de la época victoriana, es decir, hace dos siglos atrás, ¿no? Como la sarna, como el cólera, como enfermedades que no eran comunes, que no han sido comunes en estos últimos tiempos en Reino Unido por la crisis, cómo impacta la crisis social, la economía en la sociedad. Los británicos, que tienen un montón de problemas, aún así sostienen pretensiones de un neoimperialismo. Cameron vino en ese marco del plan neoimperial, neocolonialista británico, y el gobierno argentino le ha sido funcional. Les doy un ejemplo más. Ese tuit que sacó la señora Mondino antes de ayer, supuestamente queriendo provocar una ironía, esto de, darle una suerte de bienvenida a la Argentina a Cameron porque estaba en Malvinas, en realidad es un pelotazo en contra, porque la señora dice: valoramos la presencia del canciller del Reino Unido, incluso lo puso UK con la terminología británica, Cameron a la Argentina en su visita a la región. ¿Cómo vamos a valorar nosotros que vaya Cameron a Malvinas? Claro. A decir que las Malvinas son británicas, a decir que los isleños tienen un derecho de autodeterminación que nosotros nunca vamos a reconocer. Es algo realmente muy muy grave, impensado en la diplomacia argentina. Y todo así, vemos que es muy habitual ahora manejarse por Twitter, claro, o por X, ¿no? Pero no hay comunicado oficial. Oficial como se llama Twitter. De Twitter, pero la pregunta es si esto es un fenómeno de este gobierno, de este país, o las cancillerías y las relaciones exteriores de los países también se manejan así ahora. Miren, hay una suerte de diplomacia digital que está en desarrollo, digamos, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de utilizar las nuevas herramientas en el campo diplomático. Yo no soy de la edad de piedra al respecto. Yo creo que hay que utilizar las redes sociales. Hay países que lo utilizan muy bien, grandes potencias, Estados Unidos, el propio Reino Unido, Rusia, China, tienen un uso de las redes sociales, pero que es discreto, que responde a una estrategia de instalar posiciones del país, muy relacionados con lo que se llama también diplomacia pública, ¿no? El hecho de que de ciertas prioridades que quieren transmitir los países, hacerlo utilizando las nuevas tecnologías y utilizando las redes sociales. Pero lo de acá es otra cosa, ¿sí? Porque esos países apelan a los instrumentos del derecho internacional para fijar posiciones, para tomar decisiones, para comunicar oficialmente las cosas. No es que se va a poner Cameron a ironizar en un tuit como ha hecho Mondino, digamos, eso es impensable. Lo que hubiera correspondido acá, frente a la provocación británica, es importante considerarlo. De acuerdo al derecho internacional, cuando un Estado se siente afectado en su posición, en sus derechos, ¿cómo reacciona ese Estado? Uno de los instrumentos con los que cuenta el Estado es la protesta. La protesta diplomática no es un acto de agresión, no es un acto de hostilidad. La protesta diplomática es un instrumento por el cual el Estado preserva sus derechos y manifiesta su contradicción con algo que ha dicho un funcionario de otro Estado o algo que ha hecho otro Estado. La protesta diplomática, no hay que, para formularla, no hay que convocar a un consejo de científicos, ¿no? La protesta diplomática es una nota que la hace un diplomático de carrera, en 20 minutos la revisa el funcionario superior y esa nota se envía a la embajada, en este caso del Reino Unido en Buenos Aires, diciendo, mire, rechazamos esto que ha pasado, ¿no? Bueno, esto es lo que debería haber hecho el gobierno. No le estamos pidiendo, viste, que convoquen a los científicos de la NASA para resolver este tema. Entonces, es muy grave la omisión de este camino. La utilización de la red social sin la nota, sin la protesta diplomática, sin el comunicado oficial de la Cancillería como corresponde, se transforma en un hecho de banalización de la política exterior, que nos hace quedar muy mal internacionalmente, que tiene un costo de reputación para nuestro país también. Guillermo, ya para cerrar, mencionaste que esperás algún rol del Congreso. ¿Cuál podría ser? Y de paso te pregunto si crees que han estado a la altura de las circunstancias algunos gobernadores que sí salieron a rechazar esta visita. Yo estoy muy de acuerdo con el accionar del gobernador de Tierra del Fuego, Melella, que declaró persona no grata al canciller británico. Estoy muy de acuerdo con la reacción del gobernador Kicillof en función de rechazar la presencia. Y hay otros gobiernos provinciales que lo han hecho a través de sus direcciones de veteranos de guerra o distintos ministros, digamos. Creo que eso es muy, muy importante, pero también tenemos que decir que no reemplaza. Eso no reemplaza a la reacción que debe tener el gobierno nacional a través de la Cancillería. Las relaciones exteriores son competencia del gobierno nacional, del Poder Ejecutivo Nacional, y la omisión de Milei y de Mondino no la salva Melella, aunque es muy importante que se haya manifestado el gobernador Melella. Por otro lado, creo que es muy importante, lo destaco especialmente, el hecho de que los veteranos de guerra hayan reaccionado, las principales organizaciones de veteranos de guerra del país y organizaciones también de familiares han reaccionado, han rechazado la presencia de Cameron, han rechazado este silencio de la Cancillería Argentina, y eso es muy importante. Destaco, bueno, ustedes son de La Pampa, allí hay un fuerte activismo de los veteranos de guerra. La Confederación de Excombatientes de Malvinas de la República Argentina se manifestó en contra, y allí está la firma de su secretario, que es un comprovinciano de ustedes, Jorge Gaitán. Sí. Bueno, es muy importante, ese tipo de expresiones, son muy importantes, relevantes. En el Congreso, algunos bloques se manifestaron, también es muy importante. Yo creo que a esta señora la deberían citar al Congreso. Uh-huh. La deberían citar a dar explicaciones, ¿no? Nosotros con Forí, con Malcorra en su momento lo hicimos, cuando fue lo de Forador y Duncan lo hicimos con Malcorra, luego cuando empezaron a ejecutar ese pacto de la vergüenza, nosotros citamos también a Forí, y en la medida en que no prosperó la iniciativa nuestra de interpelación en el recinto, presentamos un pedido de juicio político. Yo era diputado nacional en ese momento. Me parece que el Congreso debe reaccionar, porque esto que está pasando es muy grave. Guillermo, muchas gracias por el contacto. A ustedes, ha sido un gusto. Saludos. Guillermo Carmona, que fue diputado nacional, como él mismo decía, y fue el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la gestión pasada.